Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. El arte, la cultura y las opiniones de la gente de nuestra geografía social y política. Hoy, 21 de junio, comienzo del invierno, acercándonos al centro de jubilados de San Pedro. Estamos arribando y vemos bastantes jubilados o personas afuera y nos informamos de que justamente hoy es día de entrega de bolsones. Vamos a entrevistar a algunos jubilados para que nos cuenten un poco la historia del centro y el desenvolvimiento actual del mismo. Estamos visitando el centro de jubilados de San Pedro. Y estamos acá en el patio del centro de jubilados con un solcito acogedor, con varios jubilados. Bueno, yo les quería preguntar como primera medida a alguno de ustedes, ¿el centro de jubilados tiene un nombre? ¿Le han puesto un nombre o simplemente? El centro de jubilados, San Pedro. Correcto. Justamente hoy también llegamos en un momento en que están repartiendo bolsones. Esta actividad de los bolsones, ¿de dónde vienen los bolsones? ¿Cómo se maneja este tema de los bolsones? Bueno, esto viene de Villa Dolores, del PAMI de Villa Dolores. Y ahí los traemos de allá ya con una... Claro, ya viene armado, ya viene listo y ya. Bueno, ¿y están conformes con los productos que traen este bolsón? ¿Les gustaría que fuera un poquito más, obviamente, pero en general están conformes? Sí, por supuesto, nos gustaría un poquito más porque siempre viene más gente y se acerca. Ah, usted se refiere a la cantidad de bolsones. Sí, sí. O sea, le mandan un cupo, una cantidad determinada. ¿Cuántos bolsones le están mandando? Tenemos 130. Sí. 130. ¿Y cuántos jubilados? O sea, obviamente tienen registrados en la lista de jubilados ustedes. Sí, hay más de 200 jubilados, pero como dice ella, 130 hay y después tenemos el comedor. 42 bolsones más. Correcto. ¿Los jubilados pagan una pequeña cuota acá para pertenecer al centro de jubilados? Sí, pagan una cuota de 30 pesos por mes. 30 pesos por mes. ¿Y todos la pagan? Todos. Bueno, se portan bien entonces. Sí, todos pagamos. Sí, todos pagamos. Todos pagamos. Todos pagamos. Muy bien. Bueno, empezamos con los bolsones porque es lo que vimos apenas llegamos. Claro, sí. ¿Alguien nos podría contar cuántos años, un poquito algo de historia del centro, cómo comenzó, cómo consiguieron o cómo esta casa, si esta casa es de ustedes o está alquilada? No, no, es propia, ¿no? Es propia. Bueno, acá nosotros, lo que yo y la gente acá somos nuevos. La gente mayor que han estado de antes ya no están. Pero más o menos 25 años, por ahí debe ser esto. 25 años desde que se formó el centro. Claro, más o menos. Y bueno, esto se hizo haciendo beneficio para poder levantar las paredes, hubo mucho trabajo entre los vecinos, donaciones, y así se hizo el salón y todo lo que se ve ahora. Bueno, nosotros desde la radio también podemos ayudarles cuando hagan algún evento a beneficio, nos hacen llegar una pequeña cartilla de prensa que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí. Cuando se hace, qué se hace, cómo se hace, así que desde ya les ofrecemos la radio también para divulgarlo. Yo tengo más o menos 19 años. ¿Usted 19 años? Más o menos 19 años. ¿Y qué nos puede contar de esos 19 años? Bueno, ¿cómo ha sido? Todo muy bien, muy lindo. Siempre ha habido actividades, tejidos, gimnasia, bailes, todas esas cosas. Esos son talleres. ¿Y talleres, la gente, sí. La gente que viene a dar eso? Puso mucho de esto. El comedor se puso mucho después. Sí, el comedor. ¿El comedor funciona todos los días? Sí. Sí, de lunes a viernes, todos los días. ¿A qué hora es el almuerzo? Y bueno, 2:30. 2:30. Sí. Le preguntaba, nos quedamos en el tema de los talleres. Los talleres están dados por personas que vienen de acá del pueblo, vienen de Villa Dolores, ¿cobran para dar los talleres o lo hacen en forma gratuita? Son de PAMI también. Sí, los puso PAMI. Ah, gente de PAMI. Gente de PAMI. Correcto. De PAMI. Así que, ¿me puede repetir qué talleres hay? Y hay yoga, bueno. Hay yoga, gimnasia, alfabetización, nutrición, la taller de la memoria, computación y como y pintura. Esas son las cosas que se dan. ¿Y faltaría? Baile también. Sí. Baile también. Folclore. Ese está bueno, ¿eh? Es feliz de bailar. ¿Cuánto vienen a bailar? A ver, ¿usted no viene a bailar? Si quiere, ya no me saque a bailar. A ver, ¿alguno que venga a bailar? Nos vale. ¿Nadie baila? Nadie baila. Yo sí bailo. Si hay uno de lo que usted me pide, yo bailo. Pero qué bien. Llámame. ¿Cómo se llama? Samba, cueca. ¿Cómo se llama usted? Romero Balbino Antonio. ¿Y usted cómo se llama? Contreras Urmel José. Cuando usted quiere ya sacamos el pañuelo nomás. Bueno, acá se han dado a conocer. Gato. Gato, bailamos. Cueca. Nombre, pero diga. Qué bien. ¿Cómo es? El paso doble. Yo me llamo Augusto Hilario Ochoa. Muy bien, Augusto. Muy aportable, me gusta. Un valiente que le gusta además la danza. Territorios. Nuestra gente, historias, relatos, cultura. Instituciones, trabajos, una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. El jaguar, príncipe del monte, acabado poema de ojos verdes, piel pintada con florones negros sobre el amarillo terciopelo, vagaba. El pedregal subió la partida, los caballos, las mulas, la sobrina, persiguiendo al trepador felino por el verde claro de las chilcas. rugiendo, con mirada desafiante, bajo el muelle dio el final zarpazo, brillaba el facón desenvainado, lentamente se durmió el paisaje, tierra del seco arroyo del monte. Territorios. ¿Y qué proyecto en futuro tienen como para desarrollar, aparte de lo que ya tienen, o no están conformes, acá se quedan, digamos, con lo que tienen? Y bueno, por ahora nos quedamos con lo que tenemos, pero mientras más podemos adelantar sería mejor otras cosas. También hacemos reuniones, nos juntamos, charlamos, tomamos mate, conversamos. Hay computación, hay charlas de la memoria, hay pintura, gimnasia, yoga, hay comedor. ¿Esa charla de la memoria a qué se refiere? Es una psicóloga que viene a las charlas de la memoria, pero somos muy poquitas las que asistimos en ese curso. ¿Pero qué tratan en ese curso? Se trata todo de lo que es agilizar la memoria en una lectura. Trabajamos como una escuela. Está bueno, está lindo eso. Sí. ¿Acá a los hombres no les interesa la charla de la memoria? Sí, los interesa, pero a veces por aquí, para qué cosa no podemos venir, vienen más o menos los que tienen más tiempo, los que se dedican a eso. Y nos interesaría saber si de la parte de la municipalidad tienen apoyo, ¿no? Ha cambiado el gobierno hace muy pocos meses. Siempre hemos tenido apoyo de la municipalidad. Del gobierno anterior hemos tenido, así que hemos pedido apoyo. Ellos, ahora el señor que está, sí, nos ha ofrecido mucha ayuda cuando necesitemos que vamos. Y nos está ayudando, cuando nos llamamos ellos vienen por cualquier necesidad. Pero como el centro no, nosotros no lo politizamos, estamos trabajando por una institución del PAMI, que es aparte de los políticos, por supuesto. O sea, reciben ayuda del PAMI, esto no es una institución que esté politizada. O sea, sí, puede haber de cualquier signo político, sí, puede participar. Sí, todo puede venir a todos. Muy bien. Y la otra pregunta que le iba a hacer, en el caso hay un señor que dijo recién que era de la Cortadera. Y digo, San Pedro no es solo San Pedro para aquellos que no nos conocen. Hay un montón de parajes muy bonitos, sí, y que están bastante alejados. Hoy ahora la cobertura está muy bien porque los han hecho hacer casas, están haciendo unas casas. Sí, pero la acción del centro también se desparrama un poco por todos los parajes. Todos los parajes. ¿Y participa la gente que vive en esos lugares? Sí, también. Acá el centro muy poco. una preguntita, el tema de salud y medicamentos. No, nosotros no manejamos eso porque hace 3 años que no nos mandan ni la vacuna acá al centro. Antes nosotros que tenemos enfermera, teníamos pedicura que no tenemos más y estamos pidiendo un médico los días de feriado que la municipalidad no tiene en la sala los domingos, que sea un médico de urgencia del PAMI que ser un ejemplo para derivar a los hospitales si hay un enfermo. No tenemos servicio. ¿A quién se lo están pidiendo al médico? Al PAMI. Nosotros pedimos todo al PAMI, lo que es servicio de médico, de medicina, todo es al PAMI. Están cómodos, porque a veces es chico lo que tenemos. Y siendo que sea más grande, podemos hacer más cosas, se puede mejorar todo más esto, que no está malo, pero mejor sería que siga adelante. Muy bien. A ver, le vamos a preguntar a otro caballero acá, ¿qué se le podría ocurrir, digamos, para adelante? Para adelante. Y hay muchos proyectos que tenemos para hacer. Pero no hay, no, como dice el turco, no hay plata. No hay plata. Estamos muchas cosas que quisiéramos hacer. ¿Por ejemplo? Y queremos agrandar el salón. Está bien. Es lo principal, y hay parte que se lo llueve también, lo vamos arreglando. Y hay cosas que se va haciendo, y a poco se está haciendo. Tampoco podemos ir a hacer un estado ahí nomás, bueno, muy bien. Les agradecemos muchísimo. Los dejamos que sigan con sus actividades. Gracias. Territorios, nuestros pueblos y la voz de su gente. Territorios. Territorios.